Oiga, el agua no se cuida sola. Cuidemos nuestros ríos, nuestras cuencas y nuestra represa, Guapomó. Es un mensaje de tu Consejo Municipal. Trabajando por su gente.